Amigos de Opinión, muy buenas tardes. Comenzamos hoy día martes a trabajar como todos los días, ¿verdad? Con mucho optimismo, con mucha fe, como el señor Cuquín escuchaba parte de su programa, al final se despide con un buen ánimo. Lo importante de la noticia, estimados oyentes, y primero hay que agradecerles a todos ustedes por escucharnos. Y bienvenidos al programa nuevamente. Es hoy día, el señor presidente Ollantumala ha dado inicio a este programa social que se llama Trabajo Perú. Este programa, Trabaja Perú, además es uno de los programas que se ha reorientado a partir de los programas de promoción de empleo temporal y juvenil que tenía el Ministerio de Trabajo. Saben que el Ministerio de Trabajo tiene unos fondos para promover el empleo juvenil. Los resultados de estos fondos, de estos recursos que se han asignado por parte del Ministerio de Trabajo y se han dispuesto durante muchos años, ¿verdad? No se tiene una información importante. A lo menos las entidades del Estado que han manejado estos fondos no nos han dado información para ver, por ejemplo, cuántos jóvenes se han beneficiado con este programa, de qué manera se les ha dado empleo, qué tipo de programas de capacitación ha implementado, y tenemos trabajo para la señorita Cherry Roman, que sería pertinente que le preguntemos a los responsables de este programa temporal y juvenil del Ministerio de Trabajo para ver cuáles han sido las actividades más importantes que han realizado durante muchos años, ¿no? Sin embargo, hoy día estos recursos lo va a reorientar el nuevo gobierno y dice y se pone a trabajar en este programa social Trabaja Perú. Este programa tiene estos recursos y va a generar empleo temporal, especialmente a las personas que tienen menos recursos y menos posibilidades laborales, porque saben, el desempleo en Lima es alto, incluso estamos superando el promedio del 30%. Entonces, con estos recursos que tiene el gobierno, consideramos que podría implementarse estos programas sociales, además el promover también el empleo juvenil, que puede ser un motor importantísimo, no solamente para disminuir la tasa de desempleo, sino fundamentalmente para ir viendo las posibilidades de desarrollo personal, de desarrollo laboral de los ciudadanos que comienzan a trabajar. Entonces, esto es importante resaltarlo. Esperemos que esto cumpla las metas que se ha trazado, ¿verdad? Y que, como le decía hoy día el presidente, no se trata de solamente hacer los programas asistenciales o asistencialistas como tales, regalando, sino enseñándoles a las personas a trabajar. En la medida que este tipo de programas tengan la posibilidad de generar expectativas, de generarles un ambiente mucho más adecuado para que las personas se desarrollen laboralmente, hace de que efectivamente estos recursos se utilicen adecuadamente. Ya hay experiencias lamentables en muchos países de Latinoamérica, especialmente cuando los proyectos políticos se reducen a la parte asistencial y tienen algunos recursos producto de los impuestos de todos los peruanos. Fundamentalmente se les da a las personas, obviamente, una serie de propuestas, una serie de asistencias que al final no redundan favorablemente, incluso para superar su propia situación de sobrevivencia. La idea es, trabajamos la parte asistencial, pero también complementamos reorientándolos, ¿verdad?, para que comiencen a desarrollar sus propias actividades productivas. Y esto pasa también por el hecho de que el Estado y los gobiernos municipales y regionales tienen que ser facilitadores de la iniciativa personal o de la iniciativa social de los ciudadanos de nuestro país. En la medida que haya tantas trabas burocráticas, que es un trabajo que debe comenzar a mejorarlo el Congreso, consideramos de que las iniciativas privadas, las iniciativas personales de estos señores, de estos ciudadanos que no consiguen trabajo, podría mejorarse. Pero en la medida que los municipios, ustedes se dan cuenta, las iniciativas privadas, modestas, de mucha gente que se dedica, por ejemplo, al comercio ambulatorio, de mucha gente que no tiene posibilidades de sacar una licencia municipal, porque hay una serie de trabas, de muchas personas que quieren desarrollar sus actividades productivas y los procesos de formalización en nuestro país siguen siendo burocráticas, tediosas, altas en costos, las personas no pueden ir generando su propio empleo. porque el Estado como tal tiene capacidades limitadas. Imagínense ustedes que se venga una crisis como se viene anunciando en Europa y que no hayan los recursos suficientes, por más impuestos a las sobreganancias, etcétera, etcétera, que se generen para generar posibilidades laborales a todos los ciudadanos de nuestro país. Entonces, ahí tiene que ir de la mano, no solamente la parte asistencial, trabajar la parte del desarrollo laboral de las personas, trabajar la parte de capacitación y generar todo el proceso de simplificación administrativa en toda la estructura del Estado. Por favor, las municipalidades no solamente tienen que dedicarse a la parte represiva de cualquier iniciativa privada. Nos sorprende hasta ahora ver de que muchos municipios hacen y reiteran una serie de procedimientos tediosos para obtener una licencia de funcionamiento, por ejemplo. Es una tarea que hay que ir mejorándola, hay que ir desarrollándola, hay que ir complementándola, de manera tal que nuestro país pueda ir rápidamente recuperando especialmente terrenos en el ámbito laboral. El otro aspecto, amigos oyentes, que les íbamos a mencionar es el hecho de que indudablemente hay un aspecto que está preocupando. Y lo mencionábamos aquí, la posibilidad de que el ejército intervenga frente al problema de la inseguridad ciudadana de nuestro país. Lo habíamos propuesto hace un buen tiempo y mencionábamos que es necesario, en la medida de que la estructura policial no está adecuadamente organizada, a pesar de todas las medidas que se vienen tomando, continúa la ola de delincuencia, ¿verdad? Decir de que no tenemos la posibilidad de recurrir al ejército para que se distribuya adecuadamente en las zonas de alta tasa de delincuencia, es un absurdo. Tenemos los recursos. Nosotros decíamos, el ejército no solamente debe ser pues una institución o deben ser recursos humanos, obviamente que nos pertenece como ciudadanos también comenzar a interactuar con ellos, sino que también ellos pueden asumir labores importantes. Ya lo han hecho, ya lo han hecho cuando se han declarado estados de emergencia, cuando la subversión fue alta, ¿verdad? Y ellos podrían ayudar definitivamente a pacificar la ciudad. Se requiere de que se complemente la actividad policial con la presencia militar. Y en ese sentido, nosotros consideramos que es importante que se comience a promover esta alternativa, que el señor Reyardo, presidente de la Comisión de Seguridad, víctima de un asalto, incluso de violencia en contra de su familia, esté promedio. Ahí nos parece que es muy acertado y consideramos que se debe impulsar. La otra parte, ahora sí, negativa, que tenemos es el hecho de que el señor Curburneo, el ministro de la Producción, mencione que durante los últimos 15 años, amigos oyentes, el Estado ha dejado de cobrar 892 millones de soles por multas al sector de la pesca. De este dinero, aproximadamente 417 millones de soles que no se ha cobrado pertenece a las 10 principales pesqueras que actualmente vienen trabajando en el país. Este dinero no ha ingresado y consideramos que se debe cobrar rápidamente. Hacemos una pausa.